Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. En este programa número 95 os traemos los siguientes contenidos. Desde Amnistía Internacional, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y Acción en Red nos presentan las jornadas sobre derechos humanos y trabajo sexual. Reproducimos el comunicado de Stop Desahucios 15M Granada ante el juicio contra dos inmobiliarias acusadas de coacciones hacia las habitantes de la Casa del Aire. Resumimos el comunicado de la Plataforma de Pensionistas de Granada tras su último evento. Actualizamos la información sobre las macrogranjas en la provincia de Granada denunciadas por Ecologistas en Acción. Y os traemos las últimas noticias de Stop Desahucios 15M Granada. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Los próximos días, 25 y 26 de octubre, tendrán lugar en la ciudad de Granada una jornada sobre trabajo sexual y derechos humanos. Están organizadas estas jornadas por los grupos locales de tres ONG, de Amnistía Internacional, de Acción en Red y de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, y consistirán en dos charlas y una mesa redonda que se van a desarrollar las tardes del 25 y el 26 en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Esta facultad está en el centro de la ciudad, en la calle Rector López Argueta. En esta jornada se abordarán problemáticas asociadas al trabajo sexual, entendiendo el trabajo sexual como un intercambio libre, negociado y consentido de servicios sexuales, a cambio de dinero o de otra remuneración pactada, y se estructurarán las jornadas en tres ejes. Se tratarán en primer lugar los efectos y las consecuencias de las ordenanzas municipales en las trabajadoras sexuales. Es un tema que abordará Laura Pérez Castaño, actual regidora del LGTBI y feminismos en el Ayuntamiento de Barcelona, junto con Ninfa, trabajadora sexual, miembro de Afentras y colaboradora de Etaira, y María Barcons Camajo, que participa en el grupo de investigación Antígona. Posteriormente se tratarán en una mesa redonda aspectos relacionados con la realidad del trabajo sexual y la legalidad, desde la perspectiva de María Teresa Díaz Aznarte, catedrática en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y María José Barrera Márquez, perteneciente al colectivo de prostitutas de Sevilla. Y por último, propondrán un acercamiento al mundo de la prostitución Estefanía Acien González, profesora de Antropología Social y miembro de Acción en Red, y Cristóbal Fábregas Ruiz, fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de Jaén y miembro de Amnistía Internacional. Las entidades que organizan estas jornadas piensan que hablar de prostitución es hablar de una realidad que es muy diversa, en la que todas las personas que la ejercen merecen ser escuchadas y además precisan del desarrollo de políticas que atiendan a sus distintas situaciones. Por eso uno de los objetivos de esta jornada es visibilizar las situaciones, las diferentes situaciones y estudiar las problemáticas desde las diferentes perspectivas propuestas, por ejemplo, dejando siempre de lado los juicios estigmatizadores. También se busca con estas jornadas apoyar las peticiones del colectivo de personas trabajadoras del sexo y contribuir a la reflexión y al debate social sobre las mejores formas de garantizar los derechos de todas estas personas, teniendo en cuenta que la penalización hasta ahora no ha mostrado ser una forma efectiva de garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales e incluso puede aumentar el riesgo de la vulneración de los derechos de estas personas. Entonces, desde las entidades participantes, os invitamos a que os acerquéis a las charlas de la semana que viene, que disfrutéis con el conocimiento que todos los ponentes tienen de las distintas realidades y que conozcáis una realidad nueva, diferente, pero que también merece ser escuchada. ¿Hay algún grupo social por el que sientas empatía, odio o miedo? Creo que hay alguien que te está manipulando. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo haces de manera obvia, sino sutil. De ahí que pienses que nadie te ha inducido a sentirte de esa forma. Quizá esto te ayude a ver las cosas de otra manera. Nadie es mejor que tú, pero tampoco tú eres mejor que nadie, ¿ok? Parece que Julio César ya lo hizo contra los galos. No solo como forma de administrar el Estado. Tú quieres saber esta mierda de qué va. Lo digo ya, ellos te aplican el divide y vencerás. Cogen un poder más grande que el suyo y lo fragmentan. Siempre han existido las acciones de falsa bandera. Señala el terreno donde quieres jugar. Abónalo con diferencias tontas y solo queda esperar. Cualquier razón es buena, el resultado es el mismo. Sea aquí o allí, pero siempre hace falta guerra. Mientras venden armas se genera deuda externa. Y en todo escenario ellos recogen beneficios. Ahora observa el mundo como una partida de ajedrez. El de arriba mueve fichas siempre en base a su interés. Situaciones complejas que te cuesta entender. Es geopolítica y ellos alimentan el conflicto. Genocidio en Ruanda de Tutsis gracias a Bélgica. Puede ser más barato que administrar el país. Fomentas A y B, pero solo ganas pesa en la técnica y la media trabaja para ti. Crean confusión y también a la disidencia. Tú elige tu bando que al final vas a morir. Nadie tiene la verdad absoluta, más nos faltan argumentos. Lo más fácil será encender la mecha. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Ya sé que las noticias siempre tienen muy claro quién es el bueno y el malo y que en internet hay demasiada poca información fiable. Hay mucha paja, poco grano, muchos frikis, pero no todos conspiranoia desechables. Va a haber que aprender a hacer esa labor de buceos que luego todos queremos opinar. Chio. Guerra contra la droga, contra el maltrato, contra la intolerancia. Guerras que no acaban. No se acaba el hambre, no acaban las guerras. No, ya lo vas pillando. Porque deben ser eternas. Mi lengua es mejor y también mi religión. Mi equipo de fútbol y mi partido político. Después de una crisis grande siempre toca war. Solo ponen parches, no quieren la solución. Boicot a las treguas. Aviva el fuego, no sea que la gente se entienda. Algoritmos que predicen cómo se comporta el ser humano. Si determinadas teclas tocamos. Guerra civil en el Líbano, orquestada por sionistas. Pa' que el pueblo no se resista. Disidencia controlada en el movimiento de Seattle. Debes dudar de todo porque abundan los montajes. Tropas japonesas atentaron contra su propia población para invadir Manchuria, aprende la lección. El 9-11 fue otro inside job. Al final el propio pueblo pide más control y represión. Culpa a Gaddafi o culpa a Castro. Bombardea a los judíos que huyen del holocausto. Solo digo que se ha hecho, es un hecho y se puede volver a hacer. Ya están pensando en dónde y cuándo. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. ¿Ves el calentón de la peña? Sí, sí. Esto ha pasado millones de veces, la gente quiere sangre. Ya ves. Me da la impresión de que alguien va a ganar mucho dinero. Un montonazo. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Divídete, impera. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Seguimos en InfoAlmaina en el 88.5 de la FM de Granada con el siguiente contenido. Desde Stop Desahucios 15M Granada nos hacen llegar un comunicado acerca de la Casa del Aire, del que os ofrecemos un extracto. El pasado lunes quedaba visto para sentencia el juicio celebrado por coacciones y delitos contra integridad moral contra dos propietarios de la inmobiliaria Edival SL, empresa que compró, junto con la inmobiliaria Parasol, la emblemática Casa del Aire en el Albaicín. La denunciante María Prieto, hija del último habitante, Manuel Prieto, de esta casa de vecinos. El 27 de marzo, María interpuso una denuncia cuando la inmobiliaria de Ibarra cambió la cerradura de su vivienda. La denunciante, una vez fallecido su padre, intentaba continuar en la vivienda en la que había nacido y se había criado, argumentando el derecho a que se le subrogara el contrato de renta antigua que había tenido su padre. Edibara y Barasol compran este inmueble del siglo XVII en el año 2002 con la pretensión, según hacen público, de construir apartamentos para uso turístico. Inmediatamente inician una serie de desalojos de los vecinos que acompañan con cortes de luz de las zonas comunes, tapiado de una de las puertas de acceso a la vivienda y acumulación de escombros en uno de los patios del inmueble. Un portavoz aclara que estas acciones iban encaminadas a dejar deshabitado el edificio para posteriormente conseguir la declaración de ruina del inmueble. En el año 2012, los vecinos desalojados presentan una querella por acoso inmobiliario, primera querella presentada en Andalucía por esta causa, que después de ser admitida a trámite es archivada por prescripción de los delitos. Hoy se han sentado en el banquillo representantes, hoy por el lunes se sentaron en el banquillo representantes de la inmobiliaria, acusados de delitos contra integridad moral y coacciones. El lunes la Casa del Aire está abandonada y apuntalada debido a su estado de deterioro. Este juicio es un episodio más de una larga lucha por el derecho a la vivienda en el histórico barrio del Albaicín. La Plataforma de Pensionistas de Granada realizó un nuevo acto este lunes 15 de octubre en reivindicación de una profunda reforma del sistema público de pensiones. A continuación, un extracto del comunicado que enviaron. Algunas de sus peticiones más significativas, el blindaje de las pensiones en la Constitución, la derogación de las reformas laborales, la actualización con arreglo al IPC, el rechazo de los planes privados de pensiones, han sido simbolizadas con lemas como «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» o «Resistir, insistir, nunca desistir». Al comienzo de la concentración se ha celebrado una asamblea informativa para comunicar la marcha a Sevilla el día 26 de octubre, aprovechando la reunión del Consejo de Ministros en los Reales Alcázares. También se ha comunicado la participación junto a numerosos colectivos en la concentración que tendrá lugar en Granada el día 24 de octubre y la presentación que la plataforma va a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas de su tabla reivindicativa. Las subidas puntuales de las pensiones, las promesas de futuro, como las contenidas en los acuerdos entre PSOE y Podemos sobre los presupuestos generales, todo siempre supeditado a estudiarse en los pactos de Toledo, no engañan a la plataforma, que seguirá luchando por su tabla reivindicativa. Okay. Era importante que algo cambiara para que todo permaneciera igual, ¿verdad? No importa, porque voy a seguir frotando vuestras córneas con la punta de mis dedillos, ¿ok? Chiqui, chiqui. Yo soy ZRRY, ¿vale? Starlink, 2017 para 2018, yo. Hay odio y frustración en el ambiente, es evidente. La rabia y la ignorancia son una mezcla potente. Igual que las pastillas y el alcohol no quedan fuerte. Algunos se colapsan de aversión al diferente. Si agitamos la mierda vamos a mancharnos todos. Esos intolerantes deberían quedarse solos. Los hay que ven que eres feliz y pierden los papeles. Y se sorprenderán cuando recojan lo que siembren. Las leyes de atracción funcionan en ambos sentidos. Mantén la mente fría en los momentos más jodidos. No pienses que eres solo tú quien sufre o tiene miedo. O a base de ego diseñarás tu propio infierno. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y el mejor de los esclavos quien no sabe que lo es. Y todas tus peleas son de alcance horizontal. Y todos creen saberlo todo y nadie sabe nada. Nada más relativo que el término libertad. Y todos tienen hijos pero quién sabe educar. Alguien gana con esto, algo estamos haciendo. haciendo mal. Puedes mentirle al resto, pero no te mientas más. Paro, recupero perspectiva y vuelvo. Pillo unos nachos y así ni fumo ni bebo. Me centro en mi mierda, me pongo peliculero. Porque la vida sin arte es un aburrimiento. Recuerdo en el hospital sin cascos y sin nada que leer. Fanzines y unos discos me llovieron después. El rap y el rock me tiran cada uno de un brazo y me dicen séme fiel. Y así les voy a ser, hip hop me eligió él. Pues sé comunicar y no me lo voy a dejar en cuanto no vea parné. Si es eso lo que llevas en el cráneo que te den. Colega, jódete. Aquellos que te ignoran cuando tú no tienes nombre me la tienen que comer. Ya me dirás después si no bato por interés. Perdiendo tos el culo por la fama si los ves. Pero dale tiempo al tiempo, ¿eh? Pero dale tiempo al tiempo. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y el mejor de los esclavos quien no sabe que lo es. Y todas tus peleas son de alcance horizontal. Y todos creen saberlo todo y nadie sabe nada. Nada más relativo que el término libertad. Y todos tienen hijos pero quién sabe educar. Alguien gana con esto, algo estamos haciendo mal. Puedes mentirle al resto pero no te mientas más. Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Rescatamos ahora una nota de prensa que Ecologistas en Acción envió este verano acerca de las macrogranjas en la provincia de Granada, tema del que os hemos hablado en anteriores programas. Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por la aprobación del Plan Especial y Estudio Ambiental Estratégico de la explotación porcina que Cefusa El Pozo, la empresa Cefusa El Pozo, pretende instalar entre los municipios de la Puebla de Don Fadrique, en Granada, y María, en Almería. El único argumento que da la empresa para justificar el interés social de su proyecto es la creación de puestos de trabajo, que después serán bastantes menos, como se puede comprobar estudiando la demanda laboral en otras explotaciones porcinas, y lo bien que le viene a la empresa, que no a la sociedad, ubicarlas en la zona. Hay numerosas sentencias judiciales, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se rechaza que se pueda considerar una actuación de interés público por la sola creación de puestos de trabajo, ya que cualquier actividad empresarial sería de utilidad pública, y que el verdadero interés público está en la garantía de los derechos constitucionales. Al aprobar el plan especial de esta explotación porcina, la Junta no ha tenido en cuenta la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ni las directivas europeas de hábitats y aves. La Consejería de Medio Ambiente no ha tenido en cuenta el daño que el funcionamiento de estas explotaciones supondría para las poblaciones de aves esteparias, todas ellas protegidas por ley y algunas en serio peligro de desaparecer. El hecho de verter anualmente más de 500.000 de metros cúbicos de purines sobre zonas consideradas como áreas de importancia para las aves y zonas de importancia para las aves esteparias, según la propia Junta de Andalucía, la Administración lo zanja aprobando como medida de protección la construcción de 3 bebederos para estas aves. El tema del consumo de agua es muy grave. Hay una falta de previsión respecto a los consumos de agua. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona semiárida, donde hay varias pequeñas poblaciones que se abastecen del acuífero, que ya saben lo que significa la reducción del caudal de agua por exceso de nitratos. El impacto futuro sobre el abastecimiento de agua potable a las poblaciones podría ser determinante. Alertamos del peligro que corren las zonas rurales más despobladas de la provincia de Granada ante la invasión de estas explotaciones, que llegan aquí procedentes de otros países y regiones españolas que les han limitado su forma de funcionar a costa de destrozar el medio ambiente. Con la promesa de creación de puestos de trabajo, encandilan alcaldes que no son capaces de ver que los daños en forma de pérdida de calidad de vida de sus poblaciones no compensa los escasos trabajos creados. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. Agenda.radioalmaina.org. Otro jueves más, Infoalmaina, el informativo de los movimientos sociales de la ciudad de Granada, cubriendo la habitual concentración a la que invitamos a todas las personas que estáis al otro lado de los bafles o de los cascos a acudir. Cada jueves, recordamos, a las 10:30, el colectivo Stop Desahucios 15M Granada hace una convocatoria en la Plaza Colón, justo donde se cruza la Gran Vía de la ciudad con Reyes Católicos, y desde allí, pues bueno, cada jueves se va a un lugar diferente, a una entidad bancaria diferente, a pedir una negociación y una salida pactada y dialogada a los conflictos que tienen las diferentes familias abiertas con el problema inmobiliario. También nos decimos que es un espacio de socialización donde activistas y personas solidarias pues comparten un rato, como se suele decir en los cánticos de Stop Desahucios, aunque llueva, aunque truene, hoy con lluvia. Y bueno, nos enteramos de otras convocatorias. En este caso hemos estado charlando con un compañero al que abrimos los micros para que bueno, comparta con todas nosotras eso, una unidad y una acción, ¿no? Hola, buenos días. Soy Antonio Peregrina, participante de Stop Desahucios y afectado, y también participante de otros colectivos como hay en Granada, como por ejemplo Plataforma Desempleados. Que nos estamos, desde aquí os invito a que nos unamos a los jubilados, los pensionistas, todos los lunes. Nosotros, la plataforma, somos el colectivo de los parados. Entonces, es un colectivo que no está visible en estos momentos y somos los más afectados y más dramáticos, porque no tenemos prestaciones de ninguna clase, ayudas de ninguna clase, ni pensiones las vamos a tener jamás. Entonces nos estamos uniendo, desde aquí os invito, os digo nuevamente, desde aquí os invito todos los lunes estar en la Plaza del Carmen con los pensionistas. Nosotros desde ahora llevamos 5 lunes con ellos todo el mes de octubre y pretendemos seguir y hacer, pues, hasta que sea visible completamente nuestra situación o sacar algo. Nosotros, yo como participante de estos desahucios, sé que la unidad hace la fuerza y que se consiguen cosas. Desde aquí os invito a todos los parados y a todos los desempleados y a todo el que se quiera solidarizar en cambiar este mundo, que se venga con nosotros. Recordamos a la gente que nos está escuchando, la Plaza del Carmen es la plaza del Ayuntamiento, situada en Reyes Católicos, muy cerca de la Plaza de Colón, donde estamos. ¿Y los lunes a qué hora? De 11 a 12 y media. De 11 a 12 y media. Pues un abrazo para todos desde una mañana lluviosa en Granada. Bueno, hemos estado hablando con la directora comercial del BBVA porque tenemos 3 casos similares. 3 familias que estaban negociando la compra, la recompra de su vivienda arrebatada y adjudicada al BBVA. Y en este proceso de muchísimo tiempo, muchos años, a la espera de recompra, vemos que el BBVA, que les está dando constantemente largas, hace un mes ha vendido su capital inmobiliario, todo el que no tiene judicializado, un 80%, a la empresa estadounidense Fondos Buitres Cerberus. Con ella ha creado una alianza, una institución que se llama Divarian, dedicada a gestionar esta compra de activos tóxicos. El otro día veíamos cómo el Banco Central Europeo está más o menos obligando a los bancos a que suelten todos sus fondos tóxicos, que dejen sus activos inmobiliarios en manos de sociedades financieras, empresas buitres. Y en este caso el BBVA lo ha hecho. No admitimos, nos parece inhumano, antisocial, sin ningún criterio ético y tampoco económico, que vendan activos, 13 mil millones de euros en activos inmobiliarios, a la empresa Cerberus por 4.000. ¿Por qué no le hacen esa rebaja a las familias y permiten que compren y vivan en su casa? ¿Por qué no hacen una exposición libre de estas ventas para que las familias puedan recomprarla, por tanto el retrato, pero todo va de forma muy oscura. A ellos no se les informa de la venta de sus viviendas y no podemos admitir eso. Bueno, una nota quizá anecdótica es que el aliado de Cerberus, de la empresa Inmoglacial, que es una empresa de Cerberus, que han comprado un terreno en Granada, es José María Aznar Botella. Está trabajando para Cerberus en este territorio. Pues nada, no vamos a consentir que nuestras casas las vendan a buitres estadounidenses. No se puede consentir. El ayuntamiento se tenía que posicionar radicalmente, la Junta exactamente igual, porque no es solo el banco BBVA, también el Sabadell, también el Santander, todos van a soltar sus viviendas, se las arrebatan a una familia para tenerla ellos como un número más en una lista de titulizaciones, como nos han dado en el registro de la vivienda de Manuel y Paqui. Venden paquetes de viviendas, se las regalan, las malvenden. ¡Paco Robato! ¡Banco robando! ¡Gobierno apoyando! ¡Banco robando! ¡Gobierno apoyando! ¡Chao! ¡Oh! ¡Chao! ¡Hostia! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Chao! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡De gratis! ¡Todo gratis! ¡Todo gratis! ¡Yo! ¡Chao! Este otro tema desde el lado oscuro. Utilizo el horrorcore como terapia antigarrulo. El cuerno que al torero le entra por el culo. Al nazi 50 miligramos de cianuro. La muerte del arte se llama autocensura. Escucho solo música que me la pone dura. Enciendo la tele y me entran ganas de salir con lanzallamas. Tu visita de YouTube me la mama. Espero que te duermas yo debajo de tu cama. Tu vida de mierda solo le aporto drama. Te opero de gratis, te retiro la piel de la cara. Tú te haces el loco, yo ya tengo tú una paga. Si fueras patriota ya te habría suicidado. No puedes ser un gángster si al PP no le has votado. Dime qué consumes y te diré quién eres. Quien paga sus complejos con lo que hay las mujeres. Tu rap es demasiado masculino y tuve que plantar un pino. Me compré hasta un Rossi Vespino. Porque antes que parecerme a vosotros, puto simio, me quedo con mis reconocimientos, nimio. No envidio tu puta posición, ni nada que se compre con dinero, cabrón. Si muere Bertino Borne sacaremos el champán. Carlos Herrera va de intelectual y solo sabe ladrar. Y luego mandan a críos a la Audiencia Nacional por cualquier jodida mierda que ellos digan en un track. Mejor manda a Aznar por invadir Irak. No te inventes una excusa cuando quieras matar. Venga, saca la katana, we'll do it for fun. Por diversión quiero decir, tío, yeah. Todo pasa por algo, saco una lectura positiva de lo malo. El inmovilismo es a lo que yo tengo alergia. Por eso mi ciencia, mejor solo que encabronado. Hace falta cambio, la cultura va de mal en peor. Tómatelo a coña, ya me lo dirás. Cuando te explote en la cara como el Estado Islámico. E incluso si lo atajamos todavía está la inercia. Lo que tardará la gente en asumirlo en esencia. Mira en el punto en el que estamos con la ley antitabaco. Si es que Spain es diferente, un paraíso para ti. Sol y corrupción, colega, para mí. Y cada vez más violencia que normalizamos. 200 por hora, hartos de tragos y gramos. Tú quieres acabar mal como un emo. Y no hay honor en llevarse a alguien pa'lante, salvo que sea un hijo puto importante. Yo quiero hacer música y ser longevo. Llegar a viejo, fuerte y cuerdo. Sano, ¿sabes por qué? Porque me quiero. Y hago estas letras aun a riesgo de aburrir al rapero medio, porque mi mierda va en serio. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo no pierdo el culo por vender que cambien ellos. Cometiendo los mismos errores estamos que el rap yankee o francés. ¿Acaso no lo ves? Miro alrededor y sé que me vigilan. Que entre el sí opiáceos con lo que nos rocían. Que sepas que al nacer elegiste la píldora equivocada. Disfruta tu libertad relativa. Yeah, yeah. Yo. Disfruta tu libertad relativa. Mientras pueda. Yeah, yeah. Disfruta tu libertad relativa. Porque vamos a por ti, ¿vale? Yeah, ok. Disfruta tu libertad relativa. Yo. Disfruta tu libertad relativa. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Para empezar nuestra sección de convocatorias de hoy, os recordamos que una semana más siguen las actividades del Octubre Rojinegro de la CNT AIT Granada. Os lo cuentan ellas mismas, que se han currado una cuña para Radio Almaina. Oye, pues sí que parece que este mes de octubre viene cargadito. ¿Tú qué planes tienes para este fin de semana? Yo voy a ir al Octubre Rojinegro de la CNT AIT Granada. Empezando el viernes 19 a las 7 y media de la tarde con Feminismo Andaluz y Gitano con Pastora Filigrana. Seguiremos el sábado 20 a las 7 de la tarde con La Esclavitud del Siglo XXI, Las Kellys de Granada. Y el domingo 21 a las 11 de la mañana, Ruta por el Albaicín Libertario con Francisco Andújar. Saldremos desde el Arco de Elvira. Habrá espacio para peques y material para escribir a personas presas. Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT Granada, granada.cntait.org. Síguenos también en Facebook y Twitter, calle Eurípides sin número, junto a estación de autobuses, CNT AIT Granada, acude y difunde, Octubre Rojinegro 2018. También la gente del SAC Granada sigue con las concentraciones para exigir la readmisión de la compañera despedida en la Tagliatella. El restaurante La Tagliatella explota, despide, roba y defrauda la seguridad social. Por la readmisión de Eva y por nuestros derechos, todos los viernes y sábados de octubre nos concentramos en la puerta, camino de ronda con recogidas, a las 9 de la noche. Ningún despido sin respuesta. Convoca al SAT. Y seguimos ahora con el resto de convocatorias para mañana viernes 19, hoy si nos escuchas en remisión por la mañana, a las 8 de la tarde, nueva sesión del Cine Club en La Redonda, con la proyección de la película XXY de Lucía Puenzo. Apertura de puertas a las 7 y media. La Redonda está en camino de ronda 190. Y a las 9, barril del cierre de la jornada sobre refugio y asilo político Cautiverio en el Edén, organizadas por La Redonda y Holes in the Borders. El barril será de 9 a 12 de la noche en el PAF Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Y pasamos al sábado 20, a partir de las 9 de la noche, fiesta séptimo aniversario de Radio Almaina. En Radio Almaina cumplimos 7 años y aunque seamos menores de edad, lo celebramos a lo grande. El sábado 20 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en el pub Entresuelo, os ofrecemos tapeo vegano, vegetariano y pincharemos un barril. Y a las 10, concierto de Stahl Inc., Hip Hop Soul desde Murcia. Ese mundo que soñaba ya no existe. Y después, DJs de Radio Almaina. Pregunto si el amor puede con todo, como... Recuerda, el sábado 20 de octubre a partir de las 9 de la noche en el pub Entresuelo. Cuando sentada en la arena siento la brisa de... Radio Almaina, 7 años golpeando el dial. Pienso en la sociedad que me rodea y quiero escapar de su influjo, hemos ganado. Seguimos con las convocatorias para el lunes 22. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Y el jueves 25, como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10 y media de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Y como os han dicho antes las compañeras, el jueves 25 de 7 a 9 de la tarde, la Asociación Pro Derechos de Humanos de Andalucía, Amnistía Internacional y Acción en Red organizan una jornada sobre derechos humanos y trabajo sexual. Será en el Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la calle Letor López Argüeta. Y como cada 25 de mes, a las 8 de la tarde, concentración contra la violencia machista organizada por la Asamblea Feminista Unitaria en la Fuente de las Batallas. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra número 33. De lunes a viernes abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hola, corazón, ¿de dónde nos llamas? Hola, buenas noches, te llamo desde Murcia. ¿Desde Murcia? ¿De qué parte de Murcia? De la afuera, de la zona de la huerta y la periferia. Ay, de la cómo ciudad. Me gusta la huerta. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas de Stalink, que como hemos dicho antes, tocarán en el barril de Radio Almaina este sábado 20. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. También les pedimos que nos hablaran sobre el grupo y esto es lo que nos contaron. Rayos de sol. Rayos de sol. Buenas, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que estáis escuchando Radio Almaina. Nosotros somos Stalink, Ferry Terestalding, y estaremos con vosotros este sábado en el aniversario ahí en el pub Entresuelo. Esperamos veros por allí. Bueno, pues como hemos dicho, somos Stalink. Yo soy Ferry, ella es Terestalding. Venimos de, somos de Murcia. Hacemos rap, digamos, ¿no? No nos gustan mucho las etiquetas, pero sí que tenemos una forma peculiar de entender las movidas y tal. Y a veces pues también tiene una influencia ahí del soul, del neo soul, etcétera, otros estilos musicales que también nos molan. Nos conocimos en el año 2005 en la universidad y bueno, poco a poco ella se fue incorporando. Yo estaba más metido en el tema del hip hop, ella hacía su rollo, pero no estaba tan de lleno en la movida y fue incorporándose poco a poco en los proyectos tanto de rap como de rap rock que hacíamos, etcétera. Sacamos algún trabajo juntos, temas sueltos, alguna demo, y en 2012 nace oficialmente Stalink y ya pues desde entonces a muerte con la banda y lo demás pues es historia. Bueno, pues este disco que estamos presentando lleva por título Volumen 1. Y bueno, acerca de él, deciros que la parte instrumental hemos contado con gente bastante conocida en el panorama nacional, como pueden ser Raika, de Hablando en Plata, o Bajira. También con algún amigo nuestro de aquí de España, como Fat Kingdom, y también el británico Alex Max, que conocimos en nuestra época en Brighton. Lo grabamos en Nerja, en el estudio de Gijo 360, con Pablo Marmaster. Y en los scratches hemos contado con DJ Surma. Además tenemos la suerte de tener una amiga que se dedica a esto del arte, la fotografía, etcétera, que es Lidia, que ella también la que se ha encargado de la parte de las fotos que tenemos en el libreto, el diseño del logo y luego la parte de, bueno, la temática del tema del disco, perdón. Pues pasa por todo tipo de fases, desde los temas más reflexivos a la conspiranoia, el desenfreno, la fiesta, un poco de todo, totalmente recomendable, vaya. Pues a nivel de planes estamos en varios frentes, hay un par de colaboraciones que ya han sido grabadas, que no vamos a desvelar exactamente hasta que nos salga el asunto, que ya están en proceso de mezcla y mastering, etc. Algún tema inédito nuestro que también ha sido grabado, que está en proceso de mezcla, algunas colaboraciones que estamos, al menos tres colaboraciones tenemos previstas en el horizonte para empezar a, pues, en cuanto se vaya habiendo tiempo, empezar a llevarlas a cabo, etcétera. Se están produciendo instrumentales, que eso va a ir lentito porque queremos que salga bien y tampoco es nuestra área, digamos, y eso pues también poquillo a poquillo. Luego, pues eso, este sábado estamos en Granada, el domingo estaremos en el Vegan Fest en Alicante, el viernes siguiente estamos en Marina Leda, en la sala Palo Palo, estaremos también en Tui, en el Ocho Urrasquiño, pero creo que eso no hay fecha todavía, y más cositas hasta en febrero, que también estaremos en el asunto este del Gijo Sinfónico de Cartagena. Bueno, tenemos bastantes cosas, no sé si se me está olvidando alguno, pero vale, que de ahí bastante, que no estamos parados, vamos. Pues en cuanto a las formas de contacto con nosotros, tenemos de redes sociales, tenemos varias, la verdad. Tenemos Facebook, lo que principalmente utilizamos, tenemos Instagram, también tenemos, creo que todas las cosas que hemos grabado en el pasado, así más antiguas y tal, están en SoundCloud y también en Bandcamp. Lo que pasa es que hemos tenido algún problema para subir lo nuevo, pero vamos, está previsto que suba todo allí también. Tenemos una página web, la verdad, pero la tenemos un poco de lado. Creo que tiene un acceso directo a partir de la página de Facebook de esta link. ¿Y qué más? Ah, bueno, también tenemos YouTube, canal de YouTube, perdón, donde hemos subido los videoclips que hemos hecho para este disco, algunos temas sueltos. Bueno, el disco también lo podéis escuchar por ahí, por el canal de YouTube, y también estamos en Spotify, bueno, estamos casi en todos sitios, yo creo. Y no se me ocurre nada más, yo creo que eso es todo. Ah, bueno, sí, para buscarnos, lo deletreo, Stalink se escribe STAHL, espacio, INC, y un puntito al final. Bueno, gente de Radio Almaina, pues eso, que este sábado estaremos allí en Granada, en el pub Entresuelo, en lo que han organizado esta peña de Radio Almaina. Ya sabéis que a partir de las 9 estará el tapeo vegano y otras actividades, tal y cual. A partir de las 10 estamos nosotros. Está Link ahí desde la Huerta de Murcia dándole bien duro. Y nada, hasta luego. Sí, no te olvides, Ferri, que luego también hay DJ y la fiesta continuará. Un saludo, un abrazo fuerte, nos vemos. Absolutamente. Estreses, no estoy pa' gilipolleces. Aleja de mí los estreses, no estoy pa' gilipolleces. Aleja de mí los... Hasta aquí este InfoAlmaina 95. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero.